Si el amor llama a tu puerta, ábrela, no te lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción, te hará soñar. Lo que necesitas es amor. Amor.